Señoras y señores, cordiales amigas y amigos nuestros, tengan todos ustedes muy buenas y musicales noches. A los hermanos en Cristo saludamos con la dulce paz de nuestro Señor. Y ahora sí, a partir de estos momentos, levantamos nuestro telón imaginario y nos complacemos en presentarles para todos ustedes música cristiana para grandes y chicos, con el inconfundible estilo de los Canarios para Cristo. Eso es. Se llevó las hojas secas y Cristo en el madero se llevó todas mis penas. El frío en el invierno lo seca todo el corral y Cristo en el madero soltó toda enfermedad. Porque Él vive, ando porque Él me ama, canto mis alabanzas para Jesús. Argentina, los Canarios para Cristo en vivo para este precioso recital de alabanzas. Y vamos a continuar entonces con este ramicete de alabanzas que se elevan al cielo. Los Canarios para Cristo incorporando esta vez la voz de un hermano que era el vaciador. Atención para los que no conocen, los Canarios para Cristo en un lapso de 10 años, agrupados bajo el nombre de los Canarios Imperiales, actuamos en recreo, clubes y fiestas danzantes. Pero una vez hemos tenido un encuentro con el Rey de la Gloria, con Jesucristo. ¡Cuánto aplauden para Jesús! ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¿Quién vive? ¡A su nombre! Entonces los Canarios Imperiales tenían un hermano que era el encargado de vaciar la bebida en los escenarios cuando terminaba el show. Es el hermano Humberto Ruiz. Dios lo ha limpiado con su sangre preciosa y ahora canta para el Señor. La música de los Canarios para Cristo, la alabanza se hace realidad con esta alabanza que comienza así.